cabo el machismo. Y aunque la mujer trabaja igual que el hombre, nunca se gana lo mismo. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Yo no sé qué cosa es. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Yo no sé, no sé decirte cómo fue. Hay un negro presidente en los Estados Unidos. Y a pesar de que el progreso es evidente, todavía estamos jodidos. Yo no sé si soy yo. A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 10 de junio de 2013. Este programa, como siempre, llega gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la Dirección General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia, y en los controles, el cumpleañero Luis Yerloyo. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría. No me la sé, Luis, pero si quieres te canto la clásica. ¡Ay, qué noche! Un abrazo grande y todas nuestras bendiciones a nuestro querido Luis Yerloyo, que cumplió años el día de ayer. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, acompañado, por supuesto, de las personas más queridas e importantes, razón de ser de este programa, todas las mañanas allí presentes y consecuentes, todos ustedes, junto con esta servidora, Enza García, y Randall Borges todavía, vale, a Chico Palao. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, y la ventana la abrimos hoy con este tema bien simpático, ¿no? Saludos a doña Gertrudis. Sí. Este tema simpático es Gilberto Santa Rosa y Rubén Blades. Me cambiaron las preguntas. Cuando por fin tengo las respuestas, me cambian las preguntas, ¿no? Y eso, bueno, solo podemos aplicar al tema de la tarifa del transporte, que cuando por fin nos dan la respuesta, ahora la pregunta es, ¿y por qué salió en Gaceta que son 5 y no 4.50? Bueno, yo lo que estuve averiguando con respecto a la tarifa del transporte público, sobre todo aquí en el municipio de Libertador, yo averigüé por allí que el tal José Luis Montoya, este es un señor ¿es de los sindicato ADECO? Ese es uno, ADECO. Ese es el que siempre joroba con los paros y siempre sí, le pone la piedrita. El que anda con los cartelitos de Horacero a cada rato, ¿no? El José Luis Montoya, saboteador nato del mundo del transporte público, ¿no? Del transporte colectivo, ¿no? Que no es lo mismo que público, ese transporte es privado, privadísimo además. Privado de buen servicio, sí. Privado de buenos asientos, privado de sanidad, porque las chiripas te pasean por todo el cuerpo si te descuidas. Bueno, privado de calidad. Este señor privado, José Luis Montoya, él dice que hay un decreto 251 de la Gaceta Municipal 002-2013 que les autoriza a ellos a cobrar 5 bolívares el transporte, el pasaje, de lunes a viernes y los domingos 6 bolívares, ¿no? No obstante, bueno. Pero yo busqué este decreto y la Gaceta Municipal, mejor dicho, que para eso hay una imprenta municipal. Lo busqué y no lo encontré. A lo mejor es que no busqué bien. Okay, no, bueno, le estamos haciendo rápido. De todos modos, sí les adelantamos que establecimos contacto con Richard Mambel. Él es el presidente de Sutradimeca, que es el Sindicato Unitario de Transporte del Distrito Metropolitano de Caracas. Y bueno, en estos momentos se está movilizando hacia la alcaldía. Lo que sí les podemos adelantar es que las líneas afiliadas a este sindicato van a seguir cobrando. Decidieron en asamblea seguir cobrando 4 bolívares aquí en Libertador. Hasta que lo reciba el alcalde, porque hay una serie de cosas que no ha cumplido el alcalde. Y en realidad ellos, lo que me explicaba Richard Mambel, es que ellos no son tarifistas. Que en realidad no es un asunto de poner las tarifas que a Montoya le dé la gana, ¿no? Sino que también hay una serie de medidas complementarias, que eso no están en el decreto, que eso no se ha discutido, y ellos están luchando por esas medidas complementarias, ¿no? La noticia que sí retumbó todo este fin de semana y que nos tiene más contentos que muchacho con juguete nuevo es el regreso de Samán al Indepavis. ¡Bravo! Eduardo Samán. ¡Ay, qué alegría para nuestros bolsillos! ¡Qué alegría para nuestras almas! ¿Cómo pudimos celebrar esto este fin de semana? La noticia en todas partes se hace sentir la alegría por el retorno de Eduardo Samán, hombre comprometido, hombre revolucionario y además hombre que sabe cómo se bate el cobre en estas de quiénes son los estafadores, los especuladores. Y fíjate, no por... Yo creo que la cábala en estos asuntos funciona. Juramentado Samán y enseguida cayeron 2 bandas vinculadas a las operaciones de corrupción. Y ahí, por cierto, la refirió el presidente Maduro, que se capturaron en la madrugada. Además de las bandas paramilitares. Okay. Pero una operación anticorrupción en Indepavis contra grupo de extorsionadores. Vamos a fondo contra la corrupción. Se capturaron ayer en la madrugada estos 2 grupos. Nombraron a Samay, mira, ya empiezan a salir las cosas solas, ¿no? Y hay algo que hay que reconocer, ¿no? Por lo menos la alcaldía de Libertador, no sé qué habrá pasado con el tema del transporte, porque ahí la cosa está como que enturbiadita. No obstante, por lo menos yo que vivo en el municipio de Libertador, hace poco estuve en un centro comercial cercano a mi domicilio, y cuál fue mi sorpresa al ver un montón de negocios cerrados por la alcaldía. Vale. Ahí cerrado temporalmente, alcaldía de Caracas, este negocio incurrió en una falta leve, grave, muy grave, extremadamente grave. Entonces, bueno, había negocios que era considerado falta grave, por ejemplo, no pagar el seguro social de los empleados. Eso, hermano, ni siquiera es grave. No, estaba como gravísimo, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención locales donde me consta que estaban especulando como unos sinvergüenzas cerrados por la alcaldía de Libertador. Entonces, bueno, sería, me imagino que tanto Jorge Rodríguez como Jacqueline Faría tendrán la buena disposición, obviamente, de trabajar con Eduardo Samán, porque tenemos un gerente eficiente ante el Indepavis, pero recordemos que el Indepavis tiene un montón de fallas internas y no tiene personal suficiente. Lo ideal sería que, ya que las alcaldías también están capacitadas y tienen los instrumentos y la logística para revisar que las cosas estén en orden, lo ideal sería que el Indepavis trabaje en comunión con las diferentes alcaldías, ¿no? Sí. Sabemos que no va a haber ningún problema con Jorge y con Jacqueline. Veamos qué ocurre en Baruta, Sucre y Chacao. Bueno, tendrá Chacao que y el Hatillo, ¿no? Tendrá que ir otra vez a Man a capturar el arroz acaparado para que una vieja loca agarre y le eche el arroz encima. No, Samán es de los que dirá que cada vez que va a los municipios del estado, a los municipios del este, es como si se estuviera cazando. Le lanzan arroz para la abundancia y la prosperidad. Bueno, esto es éxito, ¿no? Esto es éxito y no ha sido otra cosa la que ha tenido Eduardo Samán. De verdad, muy contentos por este nombramiento. Son de las cosas que vienen a refrescar el proceso revolucionario. No, y que se le ponga ya coto a esta guerra económica, a estos maltratos, a esta burla al pueblo venezolano por parte de sectores desestabilizadores y sobre todo especuladores, porque lo que quieren es robarnos y ganar al 300%. Y darle de paso uso político a eso. Escribió en su cuenta de Twitter @samanedu: gracias al presidente Nicolás Maduro por la confianza. Trabajaré sin descanso junto al ministro Alejandro Fleming para proteger al pueblo. Y yo creo que este es el compromiso que siempre ha tenido Eduardo Samán, la protección del pueblo. Él no ha orado con fines personales, ni de proyección personal, ni nada por el estilo. Para las venideras elecciones de las alcaldías, Eduardo Samán estaba por allí tratando de postularse, ¿no?, para alcalde mayor. Sin embargo, creo que donde es útil este camarada es ahí, en el Indepavis, donde ha sido útil, donde se mostró la eficiencia de un hombre incorruptible, de un hombre que no se pone a estar negociando con estos delincuentes que nos tienen el bolsillo flaco. Y entonces vuelve Eduardo Samán, quien fue ministro de Comercio en 2009 y también estuvo frente al Indepavis desde su creación hasta el 2010. Es farmacéutico, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con mención en análisis de medicamentos y estudios de posgrado en química de medicamentos. Entre las funciones que ha desempeñado Eduardo Samán se encuentra la dirección del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI, de Venezuela, oficina que se encargó de dirigir en el año 2002. Asimismo, en 2006 fue designado director del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, SENCAMER. Son algunos de los cargos que ha desempeñado el camarada Eduardo Samán antes de llegar al Indepavis, también a ministro de Comercio. Hasta hace poco se desempeñó en algunas funciones dentro de algunas instituciones públicas, que bueno, él nunca tuvo a bien dejar que lo divulgáramos por allí, pero estuvo haciendo trabajo con personas, con comunidades, con grupos organizados desde algunas instituciones, siempre haciendo un buen trabajo político Eduardo Samán, a quien le felicitamos por este nombramiento y también le agradecemos al presidente Maduro haber tomado en cuenta a este camarada, claro, para este cargo. No, y es que tenía que poner la mano dura, porque fíjate tú, de acuerdo, tú sabes que nuestros usuarios son unos buenos reporteros del programa, ¿no?, que nos cuelgan informaciones de interés en nuestro grupo de Facebook. Y Jonathan Rodríguez nos colgó una nota de La Iguana, que por ejemplo estas bandas de uno de los miembros de esta banda de extorsionadores es nada más y nada menos que un director del Indepavis. La nota de La Iguana: agarraron con las manos en la masa a director de Indepavis, sepa qué pasó. Este domingo fue desmantelada una banda que se dedicaba a extorsionar a propietarios de establecimientos comerciales en el Distrito Capital, argumentando trabajar en el Instituto para la Defensa para las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios de Indepavis. En el operativo realizado la madrugada de este domingo en la calle Cajigal del sector San Andrés de la parroquia capitalina El Valle, fue aprehendido Trino Martínez, quien ocupaba el cargo de Director Nacional de Inspección y Fiscalización del Indepavis. Naguara. Martínez, quien había sido acusado varias veces de extorsión, manejaba un vehículo del referido organismo público. En él, las autoridades hallaron una importante suma de dinero y un arma de fuego. El funcionario ya fue colocado a la orden del Ministerio Público. Al respecto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, escribió este mismo domingo en su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, una seguidilla de mensajes: hoy en la madrugada iniciamos operación anticorrupción en Indepavis contra grupo de extorsionadores. Vamos a fondo contra la corrupción pública. Primero, después agradeció al pueblo por sus denuncias e indicó que la corrupción es una enfermedad de los antivalores del capitalismo. Vamos todos a enfrentarla. Por último, informó sobre su decisión de nombrar como nuevo presidente de Indepavis a Eduardo Samán para que haga la revolución dentro de la revolución, para que proteja al pueblo. Entonces, bueno, fíjense ustedes, para aquellas personas de oposición que dicen: ¡ay, que no hacen nada contra los corruptos, que el gobierno no ataca, que el gobierno ampara la corrupción de los chavistas! Bueno, en primer lugar, este señor que tenía este cargo en el Indepavis, al no tener los valores del comandante Chávez, no es chavista. No. Así se haya puesto una franela roja alguna vez en su vida, en primer lugar. Y en segundo lugar, las veces que yo he visto que se ha actuado contra la corrupción o se ha aplicado mano dura ante cualquier tipo de falta, ha sido con gente vinculada con el chavismo. Porque la gente de la oposición, a extorsionadores como Lorenzo Mendoza, extorsionadores como los que manejan supermercados, que nos esconden los artículos de primera necesidad, incluyendo el papel higiénico, a esos ni con el pétalo de una rosa. Y eso es lo que ojalá venga nuestro amigo Eduardo Samán a poner en orden, ¿no? Que estos especuladores también vayan a la cárcel, que estos hambreadores del pueblo, los que nos están abusando de todas las maneras, también vayan a la cárcel. Y para eso, amigo Samán, cuente con el apoyo de todo ese pueblo que siempre estuvo esperando que usted retornara a estas funciones. Y era hora, y era hora. Sí. Alhamdulilá, como dicen los árabes, gracias a Dios. Sí, son cosas que se hacen, ¿no?, para revertir decisiones que, bueno, que el mismo pueblo ha reconocido que a lo mejor no fueron las más adecuadas. Y ayer el presidente Maduro echó para atrás una instrucción que no era la más adecuada. Lo que estaba pasando en el Zulia con el bendito chip, ¿no? El presidente Maduro manifestó su desacuerdo con respecto al uso del chip de consumo para compras en supermercados en el estado Zulia y pidió eliminarla inmediatamente. La solución a los temas económicos del calentamiento del consumo es buena, en buena medida, porque arrancan campañas de nerviosismo sobre determinados productos. Es un tema que hemos tratado. La propuesta surgió en el estado Zulia, dijo al tiempo que informó que conversó con el gobernador de ese estado, Francisco Arias Cárdenas, quien ejecutará acciones para impedir que el chip siga usándose. Esa no es la solución. Y que un chip, un ticket, no. La solución es producir y conciencia en el consumo de las familias venezolanas. Agregó que esta medida no representa las soluciones que propone el gobierno socialista. Este no es el pensamiento económico nuestro. Que le quede claro a todo el mundo. Lo rechazo absolutamente. Y si alguien lo está aplicando, que lo deje de aplicar inmediatamente. Además, anunció que dio instrucciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que supervise que dicho sistema sea anulado en los supermercados. Así tenemos que queda anulado lo del chip este. Ya hay reacciones positivas en el Zulia, inclusive de sectores revolucionarios dentro del mismo estado Zulia que habían estado pidiendo la anulación de esta forma de comprar, que te limitaba, que tú tienes que comprar tantos productos por peso, que no sé cuánto. Era algo bien complejo y además muy de lo engorroso, era hasta humillante. Sí. En cierta forma era, claro, humillante a la hora de ir a comprar. Fue sí, eliminado pues, y ya. Ese no es el modo de acabar con. Ellos le dan un nombre, ¿vale? Con esta práctica que no solamente era el Zulia, lo que pasa es que en el Zulia los productos los mandaban para Colombia, pero claro, eso lo hacen aquí en Caracas también. Estos grupitos que se dedican a ir a los supermercados, que bueno, que dan cuatro kilos de harina de maíz por persona, entonces va el señor Pedro Pérez con su esposa María Pérez, sus 7 hijos, y cada uno se lleva 4 kilos de harina de maíz, y de allí se van a otro supermercado a comprar 4 kilos de harina de maíz cada uno, y hacen lo mismo, y al final, ¿a dónde van a parar esos kilos de harina de maíz? A los buhoneros. Claro, claro. Y en el caso del Zulia, a Colombia. No, entonces, bueno, pensaron que era una forma, pero existen otras medidas. Sencillamente, con poner a un supervisor ahí en los supermercados y hacerles un seguimiento, porque ya la gente los conoce. Yo ya sé, yo ya tengo a los que se dedican a eso, por donde yo vivo, yo ya los tengo ubicaditos. Veo todos los días llevándose la harina de maíz del supermercado. Es que el asunto está, básicamente. Y yo creo que aquí viene una de las duras tareas de Eduardo Samán frente al Indepavis y también de las alcaldías, del gobierno del Distrito Capital, etcétera. No pueden vender productos de la canasta básica. Es decir, los comerciantes informales no deben vender alimentos en la calle. Alimentos de estos que usted compra en el abasto. Ah, bueno, que si vende un perro caliente, que si vende unas empanadas. Estamos hablando, no deberían estar vendiendo harina de maíz, aceite. Alimentos de la canasta básica no deben ser vendidos por comerciantes informales. Y eso hay una ordenanza que lo exige. Entonces, es una tarea dura, sabemos que va a ser dura, sabemos que va a haber choque, pero esto no puede ocurrir porque siempre, no es que a veces, no es que un día sí, otro tampoco, no. Siempre lo venden mucho más costoso los comerciantes informales que lo que cuestan en los anaqueles de los supermercados. Y son ellos o sus cómplices los que los compran en los supermercados y los llevan a las calles. Bueno, Orlando, el gobierno acelera medidas de abastecimiento con el fin de acelerar, esto lo publica el diario Ciudad Caracas, con el fin de acelerar las medidas para garantizar el abastecimiento de alimentos en el país, el gobierno bolivariano ya comenzó a recibir 760.000 toneladas de diferentes rubros que garantizan la reserva para un mes. Esto lo anunció el titular del Ministerio de Alimentación, Félix Osorio, en inspección al Gran Abasto Bicentenario de la Zona Rental, quien enfatizó que los alimentos estarán bajo el control estratégico y operacional del presidente de la República, Nicolás Maduro. Con referencia a la distribución de alimentos por parte de las cadenas privadas, Osorio explicó que que se han reunido con este sector para garantizar que en 204 establecimientos esté el gobierno bolivariano, es decir, de la red del Estado, en atendiendo los rubros de la carne, pollo, aceite de mezcla y aceite de soya, leche larga duración y pasta. Hemos creado un canal con esas grandes cadenas y con establecimientos independientes para distribuirle alimentos mientras que se restablece la cadena normal logística que tenían. Explicó que, entre otras medidas, ha consistido en realizar visitas a países que tienen fortalezas desde el punto de vista alimentario, como Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay, quienes van a prestar apoyo en los rubros en que nosotros estemos necesitando y que ellos tengan excedentes. También hubo una ampliación de la misión de alimentación, sobre la cual hablaremos más adelante, ya que es momento de ir a la pausa. Y nos vamos pues con la tribu del Güiro Rojo bajo el Samán. Espada de Bolívar, alerta, alerta que camina por América Latina, alerta, alerta que camina, es la espada de Bolívar, alerta, alerta que camina por América Latina, alerta, alerta que camina, es la espada de

máquina. Es cada máquina que somos la máquina. Y está la máquina. Ya es 37 minutos, regresamos a la ventana, y escuchamos a La Máquina. Y el tema se llama No Somos Máquinas. Y bueno, lo que les estábamos comentando en la media hora anterior es que va a haber una ampliación, ¿no?, del Misión Alimentación. Esto lo anunció el presidente Nicolás Maduro, aprobó la expansión de la Misión Alimentación. Y agregó el ministro de Alimentación, Félix Osorio, que ahora se suman 238 nuevos establecimientos en todo el país con la inversión social de 2.352 millones de bolívares. La medida busca brindar mayores beneficios a la población venezolana. Los niveles de escasez y desabastecimiento han estado disminuyendo de acuerdo a las cifras presentadas por el Banco Central de Venezuela, explicó el ministro de Alimentación. Dijo, estamos seguros que con todas estas medidas y atenciones del gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, vamos a resolver contundentemente las fallas de alimentos en el país. Con referencia al contrabando de extracción que se ha venido presentando en la frontera con Colombia, el ministro de Alimentación, Félix Osorio, informó que se reunieron en Bogotá con sus pares y se determinó que este fenómeno les afecta a ambas naciones. Estamos buscando una solución a este problema que afecta a los productores colombianos y a nosotros por el abastecimiento. Tenemos unas mesas de negociación, aunque se presentó la situación con Colombia, que está en vías de resolverse, pero estamos a la espera de presentar soluciones para resolver el contrabando de extracción. Con respecto al consumo del venezolano, en comparación al año pasado, por esta misma fecha, Osorio explicó que ha aumentado en 30%, indicó que los factores que han producido el aumento se deben al tema mediático, sumado a algunas fallas puntuales que se han presentado en algunos rubros, por supuesto. Si están con la cuestión que no hay harina, no hay harina, no hay harina, no hay harina, no hay aceite, hay toda una conducta aprendida de que cada vez que pises un supermercado, si ves harina o aceite, te llevas. Sí. Pero no es que te llevas una botellita por si acaso. No, te llevas 10. Y ahí tienes ese aceitero. Entonces allí. Tú ves que ahora las casas de los venezolanos son unos verdaderos silos. Kilos de harina, kilos de arroz, kilos de pasta. Porque cada vez que la gente entra a un supermercado, o no, o que no tiene que ir al supermercado, sencillamente está en la parada de autobús y dicen... En el supermercado tal llegó tal cosa y en tu casa tienes, pero sales corriendo a comprar por si acaso. No, es impresionante cómo han manipulado, ¿no?, la conducta de compras de los venezolanos y las venezolanas. Bueno, aparte de eso, pues, como habíamos dicho también, lo intentamos luego, es que está Luis tratando de comunicarse. Lo que pasa es que la gente del Sindicato Unido de Trabajadores, Sutradimeca, vayamos ahí, a ver si me aprendo las siglas. El Sindicato Unitario del Transporte del Distrito Metropolitano de Caracas en estos momentos están en una movilización. Entonces es probable que le cueste trabajo al presidente de este sindicato atender el teléfono, así que lo seguiremos intentando poco a poco, ¿no? Lo que habíamos comentado, pues efectivamente, el presidente Maduro también anunció la captura de dos bandas paramilitares. Esto lo dijo en su cuenta de Twitter. Hemos capturado a dos bandas de paramilitares que venían a atacar a nuestra Venezuela, una en Táchira y otra en Portuguesa. Daremos detalles. Instante después amplió, el ministro Rodríguez Torres informará el lunes. Así que estaremos pendientes. Vamos a estar pendientes por si acaso. Felicito a los organismos de seguridad. Tenemos que mantenernos alertas por la paz del país. Y fíjate que basándonos en esto, ayer el periodista José Vicente Rangel denunció que la oposición, ojo, escuche bien así, la oposición venezolana compró 18 aviones de guerra en Estados Unidos. ¿A qué? Luego de hojear catálogos, los dirigentes contrarrevolucionarios firmaron contratos por 18 aviones de guerra que serían colocados en una base militar de Estados Unidos en Colombia, la cual tiene las coordenadas, bueno, yo no sé leer estas coordenadas acá. Esto lo detalló José Vicente Rangel en su programa del día de hoy. Además de esto, se capturan dos brigadas de paramilitares. Oye, ¿qué tiene pensada la oposición venezolana? ¿En qué están pensando ellos? Bueno, no sé. Pero ya va, esto de cómo un gobierno... ¿Y de dónde sacan el dinero para hacer una compra de esos calibres? Pero de ese calibre. Ah, bueno, el dinero puede venir de cualquier parte, como ya lo sabemos en esta oposición. Sí, puede venir hasta en sobres manilas el dinero. Sí, puede venir de cualquier parte. Pero además de esto, y lo más grave, es que el gobierno de los Estados Unidos, acostumbrado como está a hacerlo, y fíjate cuando uno le tiende el puente, ¿no? La semana pasada, nuestro canciller Elías Agua fue y se entrevistó con Kerry, vamos a limar las asperezas, oye, vamos... Echale pichón, vale, a ver qué hacemos. Y vienen estos sinvergüenzas y ya le habían vendido, como lo hicieron en Libia, como lo están haciendo en Siria, como lo hicieron en los 80 con los Contras, ¿no? Ahí en Centroamérica. Vendiéndole armamento de guerra a los que ellos quieren que tumben el gobierno. 18 aviones de guerra. Ah, bueno. El presidente Maduro se pronunciará sobre este caso. Y los que compraron esos aviones tienen que salir con nombre y apellido quiénes son. ¿Mm? Es una maravilla, ¿no? Que una oposición, como no puede por la vía electoral, como no convence a la población a través del voto, esté apelando a otros recursos. Ya ni siquiera a un golpe de Estado, a una movilización de gente. No, no, no. A una guerra, señores. A una guerra, porque comprar aviones de guerra para tripularlos desde Colombia, una base militar que tenga Estados Unidos allí, y meter, infiltrar grupos paramilitares, esto es declarar la guerra. Ah, bueno, pero en la cara, díganos quiénes son. Ah, que quieren una guerra, bueno, vamos a echarle pichón a la guerra, pues. Pero digan quiénes son y sabemos quiénes nos enfrentamos contra quiénes. Eso es lo valiente en una guerra, ¿no? Uh-huh. Bueno, recordamos los números para su participación. Son el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. Y tenemos la primera llamada de esta mañana. Buenos días. Buenos días. Encerrando Ingrid. Hola, Ingrid. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Bien, yo le iba a hacer esa pregunta a usted, ¿de dónde sacaron ese dinero? Bueno. ¿De dónde sacaron esa plata? Porque la plata la pueden sacar de cualquier sitio y ya se sabe de dónde sacar plata esta gente, ¿no? Pero que esta gente, que a juro el hombre tiene que ser presidente, como es el lugar, y el odio que le tienen esa gente al presidente de la República, pero es de gratis, gratuito, pero completamente. Mira, encerrando, acá en la Instituto de Nutrición del Cementerio hicieron un mercado bueno, había de todo. Y me comentó un señor que estuvo muy temprano, a mí muy temprano fuera de allí, que a una señora le fue permitido, ese como es quinto parte de sinvergüenza, sacó alrededor de 30 a 40 bolsas de leche. ¿Pero por qué? Porque si hay infiltrado o no, lo que dicen es, se ponen la franelita roja y todo, pero ¿por qué permiten dentro del mismo mercado eso? Solo le daban a las personas de a dos, de a uno, no, pero sí había suficiente de todo, margarina, todo, pollo, todo. Pero ¿por qué a esta señora se le da esa cantidad de leche? Ahí tiene que haber supervisores. Vamos a decir que con Samán, y que yo estoy contentísima. Todo el mundo está contento. Claro, eso es lo que hacía falta, que hay que ponerle cascabel al gato, eso no puede ser esa vagabundería, la franelita roja para un día. Esta señora, ¿por qué se llevó? Y las demás personas que venían atrás, que necesitan, y muy bueno, y escaso, hasta aceite de oliva, Ensa, maravilloso, porque hay que decir las cosas por su nombre, muy bueno, con 50 bolívares, yo te lo digo porque mi esposo compró de todo. Aprovecho eso que somos aquí tres personas nada más, pero sí había. Lo que no estoy de acuerdo, lo que hizo esa señora, como estaban diciendo ahora, se lo dan a los boneros, lo revenden, eso no está permitido, no le deben de permitir a los, porque eso tiene que estar en ordenanza, a los boneros a que vendan productos de mercado y con sobreprecio menos. No debe, aquí la ley existe, lo que pasa es que no se cumple. Sí existen, pero no se cumplen. Esto no es justo, esto no es posible. Entonces, eso bueno, es lo que yo le quería decir. Gracias, Ingrid. Gracias, bueno, bien valioso el aporte. Sí, ¿otra llamada? Buenos días. ¿Aló? Buenos días. ¿No? Bueno. Bueno, lo que sí tenemos son mensajes que nos han enviado los usuarios a través de las redes sociales. Recordemos que existe, está el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos dice Alni Niño: qué alegría y felicitaciones a nuestro presidente Maduro por colocar al frente del Indepavis a un gran trabajador, una persona muy seria y responsable como lo es Eduardo Samán. Excelente presidente. Por otra parte, me da mucha rabia al ver que los opositores estén trayendo paracos, como los capturados en Táchira y Portuguesa ayer. Los paracos son asesinos natos, desalmados, y solo piensan en hacer daño. A los opositores les digo, dejen al país tranquilo. Nos escribe también Salvatore Giuliano, nos dice: corruptos, conspiradores, acaparadores, especuladores y hambreadores del pueblo, a correr, que llegó Samán al Indepavis. Todo el apoyo del pueblo a este gran camarada revolucionario en esta tarea que no es nada fácil, pero que por fin se coloca al mejor al frente de ella. Nos escribe también Roca Dura Roca y nos dice, al recién nombrado ministro de Alimentación, Félix Osorio, hay que meterle la lupa. En muchas ocasiones el presidente Chávez lo regañó por su ineficiencia. Ahora Nicolás lo premió dándole el ministerio. Este señor Osorio va a acabar con los mercales y carnes de Venezuela. Para muestra, un botón y más. En Carnes Venezuela, despostadora de Baruta, están irrespetando los derechos de los trabajadores, eliminaron un turno de trabajo, no dejan que los trabajadores compren carnes, maltratan y acosan al personal, los que están gerenciando la despostadora de Baruta. El señor, aquí da un nombre, y el recién premiado con la gerencia general de los Carnes de Venezuela, tal, son unos quinta columna. Osorio los conoce muy bien y pareciera que andan conspirando para acabar con los mercales y carnes de Venezuela. Estos señores deben ser investigados, al igual que el ministro. Bueno, esto nos dice Roca Dura Rota, Roca, no damos los nombres porque asumimos que Roca Dura Roca también es un seudónimo. Sí. Entonces no... Claro. Mira, ahí Twitter, arroba La Ventana Abierta, Ernesto Vinkeljohan nos dice, nos pedía su opinión respecto a las declaraciones de José Vicente Rangel sobre la oposición que compró varios aviones de combate. Bueno, ya hablamos del tema, la preocupación que tenemos sobre él, ¿no? Y además, bueno, la carencia de límites en nuestra oposición apátrida. Liliana Domínguez nos reporta sintonía, La Ventana con Borges Rang y Enza García, y Luiger por Alba Ciudad, excelente programa. Ojilla y Tropa son revolución. Nos dice por acá Marina Rojas: hola muchachos, ¿saben algo? Ayer en la tarde fui con mi familia a Plaza Venezuela, y cuál es mi sorpresa, que no se pueden tomar fotos. Y le dije al guardia que yo fui al cuartel de la montaña y tomé fotos. ¿Será que los turistas que nos visiten los dejarán? Bueno, me entero, pues yo he tomado fotos en Plaza Venezuela sin ningún problema. Si esto lo han hecho es nuevo y me parece absurdo. Es absurdo. Me parece absurdo. Si lo han hecho así es nuevo y me parece absurdo. Hasta ahí opino. Javier Oliveros dice: no le pidamos imposibles a Samán. Denunciar a los especuladores es tarea de todas y de todos. Saludos, amigos de La Ventana. Nos comenta Marina: feliz por la llegada de Samán al Indepavis, ahora mano dura con los acaparadores y especuladores. Franklin Hernández reporta sintonía: así es que se gobierna contra la corrupción y la especulación. Maduro, darle duro con Samán. Carizo. Vamos. Tenemos dos llamadas. Buenos días. Buenos días, muchachos. ¿Cómo estás, Teresa Rosales, desde las Acacias? No, de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, cerquita. ¿Qué Mira, tal? Buenos días, muchachos. Felicidades para todos y feliz día para Venezuela. Así de verdad es. Me gusta mucho que Eduardo Samán esté al frente, aunque sinceramente le deseo todo lo mejor, pero es un trabajo bastante duro, muy difícil, porque... hablemos claro, hay bastantes mafias lucrándose, gente que no es nada para nada revolucionaria, que no está comprometida con el socialismo, con los legados que nos han dejado nuestros libertadores y con lo que fue nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Desde hace mucho tiempo, Eduardo Samán debería de estar en algún cargo importante, porque es un hombre capacitado, un hombre leal, un hombre de verdad revolucionario, comprometido con el pueblo, con lo que es el género humano, el respeto a todo ser humano y por demás. Sinceramente, de todo corazón, Eduardo Samán, le deseo el mejor de los éxitos, porque es nuestro éxito, será nuestro éxito, y al pueblo venezolano, denle una ayuda, denle un respiro, ayúdenlo, donde haya algún problema, comuníquense con él, pero de verdad, de manera efectiva, de manera razonable, de manera de que de poder ayudar a desarrollar, y al gobierno ponga oído, cuando se le diga que un funcionario no está cumpliendo con su deber. Y también desde aquí, con todo respeto, le mando un gran abrazo, que tenga mucha salud y mucho éxito, y que ojalá que vuelva otra vez ese programa, La Hojilla. Muchas gracias, muchachos, feliz día. Muchísimas gracias, Teresa. Un abrazo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. La señora Daisy acá en el Valle. Hola, Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo está Orlando? ¿Cómo sigue? Ahí vamos, poco a poco, gracias, poco a poco. Gracias a Dios. Se nota un poquito fañoso, pero ahí vamos también. Sí, todavía. Sí, mira, tengo tres temitas rapidito ahí. Los aviones que supuestamente compraron los sinvergüenza eso. Entonces tiene que averiguar de dónde sacaron tanto dinero. Eso no cuesta tres lochas. Claro. Eso no cuesta tres lochas. Y lo otro, lo paramilitares que consiguieron. Ese fue el negocio que fue a hacer el sinvergüenza de Carita Pullada ese allá a Colombia con el otro sinvergüenza ese. Ese fue el negocio que ellos fueron a hacer, pero se les cayó, gracias a Dios, y seguimos en la batalla y en la victoria. Así vamos a seguir para adelante. El otro temita, Samán, bienvenido, Samán, de verdad, bienvenido. Ya nosotros nos hicimos eco de todo eso, buscándolo, diciendo que lo pusieran. Gracias a Dios ya llegó el eco a oídos de Nicolás y ya él está allí. Pero eso no es nada más la batalla. Ahí sigue la batalla. Nosotros como pueblo tenemos que seguir ayudándolo. Vamos a ayudarlo porque la gente que estaba anterior, lamentablemente, ENSA no estaba haciendo nada. Para nada. No te digo que hasta sacaron a tremendo corrupto extorsionador de allí. Qué horror. Eso era lo que estaban haciendo, o sea, no es que no estaban haciendo nada, si estaban haciendo. Estaban extorsionando, lo que estaba haciendo este director era extorsionar. Y me van a decir ellos que ellos no sabían nada de esto, ¿ah? Como yo vi hace poco ahí unos en la Plaza del Valle, todos desplegados y todos reunidos, parecía un combo, pero en el mismo sitio. No, esa no es la idea, hay que cada quien se tiene que ir, hasta disfrazar como hacía mi comandante, ¿vale? Uh-huh. Disfrácense y vayan a donde tienen que ir, compren y vean quiénes son. Y la otra es, los buhoneros, lo que dijo Rando, estoy de acuerdo, no deben de vender comida, que vendan heladito, que vendan lo que quiera, pero comida, no, la cesta básica, no, ninguna clase de comida, porque ahí es donde está el problema, y averiguar quién es el que le está vendiendo a los buhoneros para que vendan en la calle la comida de mercado, porque eso es una estafa lo que están haciendo con esto. Y la otra, tenemos nosotros, ENSA y Rando, nosotros como pueblo, ayudar a Samán, no debemos de estar comprando cosas de a montón, porque ahí es donde está el problema. Así. Lamentablemente ahí es donde está el problema, porque entonces, claro, se vende más y hay que subirle el precio porque se está vendiendo bastante. Ese es el negocio que ellos tienen, ¿eh? Hay que comprar lo que uno necesita en su casa, lo que uno ha comprado siempre. Claro, cuesta conseguirlo, cómo no, pero cómpralo y consíguelo hasta que ellos se cansen, ellos se van a cansar y nosotros no nos vamos a cansar, porque nosotros tenemos que hacerle la guerra a ellos también, nosotros como pueblo. Es así, ENSA. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, un abrazo, los quiero mucho. Un abrazo grande, Daisy. Son las 10:54 minutos, es momento de hacer una pausa. Nos vamos con esta agrupación que es muy buena, es de allá de Caricuao, Reggae, Verde Town. Sueño. Te amo a ti y no me importa lo que piensen de ti ni de mí.

consuelo. Traigo la cultura de los pueblos, mis raíces y sentimiento. Y en la mano siempre un garabato pa' que me abra el camino. La, la, la, la. Perfume para caminar ligero. Flores para las mujeres y para los niños. Yo traigo caramelo. Con mi canto, proteger la humanidad. Mi suye. Traigo rumba Lucumí, tierra de caimán, zona de rebeldes y sol tropical. Soy el fundamento, hijo del tambor, polvo de tabaco, café, traigo melao de caña y el ron bien caliente. Ven pa colorar mi suye. Virgen de la caridad, mambisa tan milagrosa. Si del diablo son las cosas, permítame que te pida. No vaya a poner la cosa más mala que lo que están. Si yo he venido a cantar y a traer en mi mochila sabor y sentimiento. A recordar, cómo a recordar, mi suye para la humanidad. Oye, para la humanidad, para la humanidad, yo traigo mi canto para la humanidad. A recordar, cómo a recordar, mi suye para la humanidad. Mi suye, yeah, mi suye, yo traigo mi suye. Minutos, regresamos a la ventana con Sargento García y este tema, En mi mochila. Sí, señor, todos cargamos la mochila del presidente Chávez. Tenemos que sacar adelante esta revolución, caracha. Y una buena noticia, una muy buena noticia para los adultos mayores es que a partir de este lunes podrán comprar artículos de Mi Casa Bien Equipada por internet. Allá. Ya no tienen que ponerse a hacer cola desde las madrugadas, ni andar manteniendo una cuerda de personas de, mira, usted me da tanto y yo le hago la colita. No. Ahora sí, los adultos mayores podrán comprar artículos de Mi Casa Bien Equipada por internet. Esto lo anunció el ministro del Poder Popular para el Comercio, Alejandro Fleming, que a partir de hoy estará activo un link en la página del Ministerio de Comercio, www.mincomercio.gov.be, para que las personas de la tercera edad puedan adquirir productos de línea blanca del programa Mi Casa Bien Equipada a través de Internet. La decisión se tomó debido a las quejas presentadas por un grupo de usuarios que les informaron que hay personas que se dedican a dar números, sobre todo adultos mayores, para supuestamente gestionar su compra. Esto forma parte de un programa creado por el comandante Chávez y apoyado por el presidente Maduro y que solo lo garantiza la Revolución Bolivariana. Está creado para erradicar esa mafia de gestores, acotó Fleming. Informó que luego de llenar los datos, seleccionar el producto y verificar el monto, el usuario recibirá un número y se le indicará el día, la hora, así como los términos bajo los cuales se le entregará el producto sin intermediarios. Asimismo, aplaudió la decisión del Ejecutivo Nacional en el nombramiento de Eduardo Samán. Esa es la noticia el fin de semana, sí, ¿no? Sí, sin duda. El nombramiento de Eduardo Samán como nuevo presidente del Indepavis. Es un hombre honesto, con toda la energía y disposición, que ya ha demostrado su compromiso en contra de la corrupción y lucha contra el acaparamiento, especulación y todos los males que afectan al pueblo, acotó Alejandro Fleming, ministro de Comercio. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días. Disculpe, Ingrid. Yo estoy como Drupi, soy yo otra vez. Mire, lo que se me olvidó hacer, quisiera que le hiciera un llamadito a ministro de Educación que nos deposite. Ya hoy es día y aún no nos depositaba la quincena. Una manchetica ahí, una ayudadita. Oye, ¿no? Perfecto. Gracias. Perfecto, gracias. Saludos, a ti. Pues. Okay. Bueno, advertencia, ¿no? Eso afecta, ¿no? Y descuadra el bolsillo, eso está depositando fuera de fecha. Sí, señor, mira, otro anuncio, ¿verdad?, del Ministerio del Poder Popular para las Industrias, aquellas personas que se han metido ya por la página, por el link para, de Venezuela Productiva para adquirir carro, pues informaron que los usuarios registrados con cuentas Hotmail en Venezuela Productiva deben cambiar su correo electrónico. Las personas que se hayan registrado en la página de Venezuela Productiva Automotriz con una cuenta Hotmail deberán hacer un cambio de correo, así lo informó el ministro del Poder Popular para Industria a través de su cuenta MPP Industrias en la red social Twitter. Los usuarios deberán enviar un correo a Atención Usuario, piso BP Automotriz, @mppi.gov.be con su nombre, RIF y nueva dirección de correo electrónico para completar el formulario. Recuerda, el cambio de cuenta de correo es solo para los usuarios que se registraron con cuentas Hotmail, Outlook y no culminaron el formulario, indica uno de los mensajes publicados en dicha cuenta. Lo que pasa es que estos correos Hotmail creo que tienen alguna limitación, sí, ¿no? En cuanto a espacio, en cuanto a capacidad, etcétera. Entonces, por eso la solicitud que hacen las autoridades para que sean cambiados a otro correo. Fíjate tú, en otros mensajes se detallan los pasos a seguir para aquellas personas que ya se registraron en el programa llamado Venezuela Productiva Automotriz, el cual acumula hasta la fecha, tiene una semana. Ya hay 76.063 registros y 17.773 con trámites completos para ser enviados a la banca pública. Quienes hayan realizado el registro pero no pudieron culminar el formulario deberán enviar un correo a Atención Usuario Piso bpautomotriz@mppi.gov.be. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spam bots. Usted necesita tener JavaScript activado para poder verla. Con su nombre, RIF y nueva dirección de correo electrónico. Cualquier cosa, esta nota que les estoy haciendo referencia es de Radio Nacional de Venezuela y también la puede leer en la página web del Correo del Orinoco. Ensa, si sabes que cayó este director del Indepavis, ¿no? Ajá. Cayó por estafador, andaba haciendo todas estas triquiñuelas, se vestía de rojo rojito para robar. Bueno, preso cayó. Si yo digo, a partir de eso, digo, los chavistas son ladrones, ¿usted se siente aludida? No. ¿Usted dice algo? O sea, no. Diría algo. Lo digo porque... Más, se la pasan diciendo que los chavistas somos ladrones. O sea, y realmente no le paro. Lo digo porque... Ayer José Vicente Rangel dijo, la oposición venezolana compró 18 aviones. Uh-huh. ¿Por qué tiene que salir a responder Enrique Capriles Radonsky? ¿Es que acaso él es toda la oposición venezolana? Ay, papá. Pues mira, o sea, por ahí desde muy chiquitica yo he escuchado la expresión de que el que se pica es porque así come. Yo, Rangel ayer no dijo ni un nombre de nadie de la oposición venezolana. Ni un nombre. Él dijo así, oposición venezolana compró 18 aviones a Estados Unidos para tenerle una base militar en Colombia, una base militar estadounidense en Colombia. Y hoy salta y se pica Capriles Radonsky. ¿A cuenta de qué? Es que no hay más opositores en el país. Tenía que salir a responder él. ¿O será que se sintió aludido? Y lo peor es la forma como responde. Eso porque me, se lo toma. Eso me huele al viejo truco. Antes de que me regañen a mí, regaño yo. Sí, porque el problema es que además de darse por aludido, este señor se lo toma a chiste. ¿No? Se toma el asunto de los avioncitos a chiste. Y nada más peligroso que tomarse una denuncia tan grave a chiste. Un político serio agarra y dice, me parece que son unas acusaciones muy graves. Vamos a investigar, pedimos una investigación sobre esto. Son unas acusaciones temerarias, diría un político opositor serio. Pero tomárselo a chiste, eso es peligroso. Es peligroso porque tratar de esconder esta realidad es más peligrosa que admitirla. Hay que investigar por lo menos esta denuncia. Son 18 aviones de guerra. Y no me vengan con el cuentico de que no tienen recursos, que no tienen plata. No, ya sabemos de dónde sacan y cuál es la forma de, digamos, de hacerse con los cobres, pues, ¿no? Que tiene la oposición en nuestro país. Ya sabemos cómo ellos financian sus campañas, financian sus formas de lucha, entre comillas, ¿no? Entonces, esto es realmente peligroso, el que este señor, primero, se haya picado y que en segundo término se lo tome a chiste. Las dos cosas son tremendamente graves. Una está dejando con la duda si él está metido o no está metido en el paquete. Y la otra está desestimándolo por la vía de la burla. Claro. Una declaración tremendamente grave que es la compra de aviones de guerra por parte de un sector del país que no es la Fuerza Armada Militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Mm? Tremendamente grave lo que acaba de hacer Capriles y creo que en vez de aclararla, la oscurece. Sí, como ya están acostumbrados a hacerla en la oposición, ¿no? Lo hizo en estos días Juan Carlos Caldera. Ay, sí. En vez de aclararla, la oscurece. Y creo que la de Capriles viene por el mismo camino. ¿Tenemos llamada telefónica? Buen día. Buenos días, encerrando a Mayra Borges, ¿cómo están? Hola Mayra, ¿cómo anda todo? Más fino. Ay, qué bueno. Más fino. Muchachos, por Dios, ustedes no se acuerdan de los fracachitos. Nosotros insertados en la zona rural de Latillo, paramilitares, en la hacienda de Actari, del señor Alonso, y ellos burlándose, ay, para cachito, encontraron una persona enterrada y que ellos mismos lo mataron. Sí, sí. Encontraron gente por el municipio Pascatillo, entre Latillo y Santa Lucía, por la carretera que se baja por allá, estas personas escapadas y ellos todavía burlándose, se burlaron del paro popular, se burlaron de que pararon las autopistas, se burlaron de que las personas murieron de la ambulancia, pero no la dejaron pasar, se burlaron de todo eso, por favor, mi padre. Y entonces ahora se va a tomar alegremente, ay, que los aviones trae siempre su carta bajo la manga. Lo que digo es que tenemos que estar pendientes con esa gente y tomar todas las medidas que se puedan hacer posible. Porque ya nos pasó y no nos puede volver a pasar. Claro. Y no pasará ni no olvidaré. Claro, gracias. ¿Hay otra llamada por allí? ¿No? Bueno, lo que sí hay es mensajería a través del Twitter. A ver, ¿qué tienes por ahí? En el Twitter nos saluda Franklin Hernández, dice que Eduardo Samán, el único Samán que da frutos además de sombra. Dice, así es que se gobierna Nicolás Maduro. Carmen García dice, eso de comprar aviones por una oposición parásita no lo creo. Debe ser una asignación disfrazada. Y Vito nos dice, para la compra de los aviones, ¿de dónde proviene ese dinero? o con garantía de la nación venezolana? O sea, pregunta que se hace la gente, ¿no?, con respecto a esto. Carmen nos dice, era hora de tomar decisiones y acciones en el Indepavis. Desde marzo no hacían nada contra la especulación, eran cómplices. No, desde marzo, amiga, desde diciembre del año pasado no estaban haciendo absolutamente nada. Y eso por ponerle una fecha lejana, ¿no? En diciembre, yo creo que desde antes. No, porque la especulación empezó en diciembre y parte de la este ola... Este proceso fuerte. No, y parte de la ola, ¿no?, especulativa también tenía que ver mucho con los rumores, ¿verdad? Los rumores de devaluación, que efectivamente hubo una devaluación. Por cierto, Randall el sábado, estaba conversando con una persona que llega y me dice, no, el lunes hay una devaluación. Digo, no, vale. El presidente Maduro la desmintió. No, no, no, no, no, que va a haber una devaluación el lunes. No va a haber ninguna devaluación, fulanita. Lo desmintió el presidente, también lo desmintió el vicepresidente, el ministro de Finanzas. No, que sí va a haber. Mira, hay un momento que ahí se me salió el Manitú. Le dije, ¿hasta cuándo van a seguir manipulando y torturando a las personas, por favor? Y lo decimos, no hay devaluación. ¿Qué es lo que están haciendo? Quieren presionar a través de rumores, ¿verdad? O sea, quieren generar una ola especulativa a través de rumores y de compras nerviosas. Porque ¿quiénes salen ganando con estos rumores de especulación? Los dueños de negocios de computadoras, tablets, teléfonos y todo, y estos productos electrónicos importados, claro, que ya, por cierto, ya aquí en Venezuela son 4 o 5 veces más caras que en cualquier otra parte del mundo, por la ola especulativa. Entonces la gente, ay, no, va a haber una devaluación, rápido, vamos a comprar ese pasaje aéreo, rápido, vamos a comprar una tablet, rápido, vamos a comprar un teléfono tal. Señores, y obviamente eso dispara la ola especulativa y que quieren generar otra devaluación real, como la que hubo a principios de año. Entonces el gobierno fue firme al decir que no hace falta y que no va a haber una nueva devaluación. Entonces, por favor, no caigamos en rumores y a meterle el parao a estas personas que están divulgando estas cosas. O sea, pues, mira, así será el nivel de penetración de los rumores. Que esta persona con la que yo hablaba, a sabiendas de que yo soy periodista, que estoy informada, que incluso trabajo en una institución del Estado, no me cree. Prefiere creerle a un rumor, ¿no? Bueno. Claro, cuando vea a esta persona el sábado que viene, le diré, mira, y la devaluación que iba a haber este lunes, ¿qué pasó? Fue pospuesta por lluvia. Sí. ¿Ah? No, entonces, bueno, señores. Mira, una noticia muy buena nos tiene, de verdad, gratamente bueno, apreciando, ¿no?, la labor de gobierno, que es la que está trabajando el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, ¿no? Están, sí, en ejecución, vale, la construcción de 6 centros penitenciarios, nuevecitos de paquete, en una primera etapa, la edificación de 6 centros penitenciarios para procesados judiciales, indicó la ministra Iris Varela. Varela explica que el gobierno bolivariano otorga recursos para la construcción de 24 centros penitenciarios en varias etapas. La edificación se realiza solamente en terrenos que le pertenecen al Estado, del cual se tiene dominio y titularidad. La ministra para Asuntos Penitenciarios informa que para el próximo mes de septiembre se tiene prevista la inauguración de la comunidad penitenciaria de Lara, en la cual tendrá una capacidad para albergar a 1,000 personas. Esas son informaciones que vienen además sumándose a lo que está impulsando el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que es la callapa judicial. Están trabajando en eso. La callapa judicial atiende de forma integral a privados de libertad, y esto es para eliminar o reducir este grave problema de los retrasos procesales y dar atención médica a aquellas personas que padecen alguna enfermedad o discapacidad. La ministra Varela ofreció la información este lunes y dijo que es un trabajo arduo y completo. Cuando se realizan las callapas, lo primero que hacemos es seleccionar a todas las personas que tienen problemas de salud, destacó la ministra. Esto en atención también a que, sabes que lo que hace un buen opositor que se declara perseguido del régimen, cuando cae tras las rejas por sus actividades delictivas, es decir, tengo alguna enfermedad, enseguida el Estado va y lo atiende y le dan beneficios procesales. Pero al pueblo, ¿qué pasa cuando está enfermo en las prisiones, ¿no? Entonces, esto es justicia. Esto es justicia. Revisar que de verdad nuestra población penitenciaria que está pasando trabajo con asuntos de salud, bueno, se vaya y se les atienda. Explicó que este abordaje da prioridad a las personas que tienen algún tipo de enfermedad o discapacidad, así como a personas de la tercera edad, ello con la participación de médicos, tanto del Ministerio del Servicio Penitenciario como de médicos forenses. Sí, señor. Bueno, Randall, otro tema, tú sabes que los jueves, sobre los jueves y viernes son los días de David Copperfield. Sí, vale. Ya que se desaparecen los edificios, de los edificios que ha venido construyendo, las viviendas que ha venido entregando el gobierno, gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pues ahora podemos decir que tenemos un lunes de San Pedro. ¿Por qué San Pedro? San Pedro no negó a Jesucristo 3 veces. Ah. Pues bueno, ahora resulta... El de la negación. Bueno, el de la negación. Pues ahora resulta, fíjense ustedes, este descaro. No, esto es periodismo, señores. Diario La Verdad. Misión Vivienda fue una simple promesa electoral. Es decir, no se han entregado viviendas, no hay viviendas. O sea, la cantidad de edificios nuevos que uno ve en Caracas, la cantidad de edificios nuevos que uno ve cuando uno viaja al interior del país... Esta cantidad de gente, o sea, Ciudad Caribe ya no existe. No, y la cantidad... La Limonera no existe, o sea, no existe. O sea, resulta que la Misión Vivienda fue solo una promesa electoral. Pero usted nombró dos urbanizaciones que ya tienen tiempo entregadas, sí. La Limonera hace y Ciudad poco, Caribe. Recién fallecido comandante Chávez, se entregó en campaña, creo, el presidente Nicolás Maduro inauguró una urbanización muy linda allí en Vargas que se llama Hugo Chávez Frías. Exacto. Bueno... Se siguen entregando todas las semanas 1,000 y pico, 2,000 y pico de viviendas semanalmente. Y esta gente dice que era solo una estrategia electoral. Por favor. O sea, una cosa es ser periodismo de oposición, hacer un periodismo que confronte al gobierno, que se le plante en una clara línea de discrepancia ideológica, y la otra es engañar, ¿no? La otra cosa totalmente ajena a la función del periodismo es engañar. Si usted engaña, usted ni siquiera merece tener el periodicucho ese. ¿Dónde está el Colegio Nacional de Periodistas en este caso? Ay, por favor, brilla por su inexistencia. Filosofando si le dan o no le dan. Si se merece o no se merece. Si se merece o no se merece el premio de periodismo del presidente Chávez. Es lo que andan, filosofando si se lo merece o no se lo merece. En vez de ver las agresiones y transgresiones al código de ética del periodista que todos los días se cometen. Por favor. Otro perro con ese hueso. Son las 11:24. Y vamos a la pausa, vamos a poner una musiquita relajante, bien rica. Vale, que por cierto, el sábado estuve viendo Los Gavilanes con una amiga, ayer Teresa Carreño, estuvimos en el Eje, y oye, qué rico así, sabrosito, escuchar así de música de fondo Frank Sinatra, uno relajadito. Pues bueno, vamos a relajarnos también escuchando música de más o menos de esa época. Más de uno se sentirá muy agradado al escuchar al inolvidable Nat King Cole, pero no es inolvidable, sino I love you for sentimental reasons. I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I'll give you my heart. I love you, and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me, and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you every night. Darling, I'm never lonely. Whenever you are in sight, I love you

abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Hace 34 minutos regresamos a la ventana y escuchamos la agrupación venezolana Trazos con esta excelente versión que hacen del tema Chan Chan, que en lo personal lo conozco es por Buenavista Social Club. Muy buena versión de Chan Chan. Randall Borges, pues bueno, se despidió un poco antes, ¿no? Salió un poco antes, pues bueno, va a hacerse una revisión porque de verdad todavía sigue bastante complicado de las vías respiratorias, pero esta servidora pues queda con ustedes esta última media hora. Y bien interesante unos tweets que han estado enviando, ¿verdad?, las personas, el colectivo Comunicadores en Acción, y son tweets donde se explican técnicas de operaciones psicológicas que se están aplicando en este conflicto de baja intensidad o guerra de cuarta generación que tenemos ya tiempo viviéndolo, ¿no? Pero antes de hablar sobre esto, vamos a atender una llamada que nos ha llegado. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo te ha ido, Briceño? Yo como espero que pongan algún día, Dios quiere, con muchachos venezolanos, necesito La Traviata. Sinceramente, como lo deseo. Mira, tú sabes que esta mañana debutó un programa en YBK Mundial, para relatar todos los logros del gobierno de la calle. Uh-huh. Ah, qué bueno. Mira, yo creo, yo tengo esa impresión, ¿no? Claro, a lo mejor me estoy haciendo una, o estoy haciendo una crítica muy dura, pero yo creo que esa es una de las causas de esta movida de matas en Yercae Mundial, porque mira, habíamos invisibilizado, chico, la lucha de los consejos comunales, del pueblo. Mira, hay que ver lo que dinamiza. Nosotros estábamos entregando semanalmente, yo le he llevado la estadística, de 2.500 a 3.000 viviendas semanales. Hay que ver lo que dinamiza la economía, el sector de producción, construcción. Eso dinamiza a todos los sectores de la economía, porque el sector construcción, cuando está activado de una forma como lo está, demanda productos de todo tipo, productos y servicios de todos los sectores de la economía. Entonces, esto hay que resaltarlo permanentemente. Y no solamente eso, sino que es la obra del Estado conjuntamente con el pueblo. Ese binomio está funcionando maravillosamente. Ahora es cuando se está viendo. Ahora es cuando se está viendo de una forma clara. Entonces, ese programa comenzó hoy. Ellos dicen que solamente hoy empezaron a recibir los mensajes de texto. La próxima semana comienzan a recibir llamadas del público. Pero eso es muy bueno que se haga para resaltar esos logros. Porque yo te digo una cosa, como tú dijiste ahorita, para esa gente no existe vivienda. No. Al frente donde yo vivo hicieron tres. O sea, se asoman por la ventana de su casa, ven un montón de edificios construidos por la Gran Misión Vivienda de Venezuela, pero la Gran Misión Vivienda de Venezuela no existe. Tú sabes que yo en estos días me paré, cuando estaban finalizando, estaban poniendo las ventanas. Tú sabes que las ventanas son de Petrocasa, pues. Ajá. Todas las ventanas son de Petrocasa. Entonces, habían dos señores de edad. Bueno, tú sabes que esas ventanas se caen, porque estaban criticando, ¿no? Yo lo oí, yo me acerqué y me hice el tonto, me hice como dice el Juan Pendejo, y entonces empecé a oírlo, no, porque esto se cae, eso. Entonces yo le dije, oye, sí, es verdad, ¿no? No es cierto que cuando Blanquibáñez se hacían mejores casas, oye, los tapé, mano, pero aquella gente me miró con aquella carota y yo lo que hice fue reírme a irme, porque están negando, ¿no? Pero ya como es tan evidente, tan evidente, ya no pueden taparlo, ya están descubiertos, pues. Por donde tú te asomes, como tú dices, hay un enorme edificio y bellísimo, te digo, mira, este edificio que pusieron al frente de nosotros, todo el mundo está complejado. Aquí lo que vivimos todos son una cuerda de carcacha hasta edificio, y ese tremendo edificio de la Gran Misión Vivienda de Venezuela está ahí para que lo veas. 10 pisotes. Sí, es que son cosas que no se pueden ocultar. La Gran Misión Vivienda de Venezuela no se puede ocultar, es imposible. Y ahora mucho más con el gobierno de acá, y que está funcionando maravillosamente bien, pero tú no tienes idea el impacto que le está esto dando en la torta a la oposición, pero así, pero duro, durísimo. Hasta luego, pues. Hasta luego, un abrazo, Briceño. Que fíjate que tiene que ver con lo que yo comentaba en la media hora anterior. O sea, que es un asunto que ya hay personas que se niegan incluso a creer que, o sea, el mismo presidente Maduro dice que no va a haber una devaluación y no le creen. Ojo, que en ningún momento, antes de la devaluación de principios de año, en ningún momento hubo un desmentido por parte del gobierno. Se rumoreaba que iba a haber devaluación y de eso no se hablaba, y efectivamente la hubo. Pero realmente un caso de que el gobierno alguna vez haya dicho no vamos a devaluar y que lo hayan hecho, cítenmelo, porque realmente yo no recuerdo nada por el estilo. Más bien todo lo contrario, este es un gobierno que tiene una alta credibilidad, porque si hay algo que caracterizó al presidente eterno Hugo Chávez es que lo que él decía lo cumplía. El presidente Chávez dijo, voy a convocar una constituyente, convocó a la constituyente, vamos a tener una nueva constitución, teníamos una nueva constitución, todo lo que el presidente Chávez decía se cumplía. Todo lo que estaba en manos del presidente Chávez se cumplía. Y hasta ahora lo que hemos visto en Nicolás Maduro es la misma línea del comandante Chávez. Y hasta ahora todo lo que ha dicho Nicolás Maduro se ha estado cumpliendo. Entonces no entiendo por qué hay gente que prefiere no creer en la postura oficial del gobierno venezolano de que no hay devaluación y que estaban diciendo que hoy iba a haber una devaluación. Pero es que esto tiene que ver con técnicas de operaciones psicológicas, ¿no? Son personas que definitivamente son engañadas constantemente, no solamente por los medios de comunicación tradicionales, sino por las redes sociales y de la forma más peligrosa, a través de los rumores y del boca en boca. Entonces, la agrupación Comunicadores en Acción, arroba Comunicadores 21, pues lanzaron una serie de tips para reconocer qué es lo que hace, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de las operaciones psicológicas en los conflictos de baja intensidad? Uno es que en las operaciones psicológicas se emplean prejuicios que enmarcan, tal como ocurrió en el Zulia, ¿no? El chip de Arias Cárdenas, que esto es lo que empezó a salir, es igual racionamiento al estilo cubano. Y entonces despierta el temor. El temor basado en un montón de prejuicios también macartistas, ¿no? Porque también hay que explicar cómo es que funciona la cartilla allá en Cuba, ¿no? Volvamos a ver, ¿no? Lo de los prejuicios, generas prejuicios, entonces, bueno, eso también se enmarca con otras cosas, ¿no? Tiene que ver con la propaganda nazi y lo que hicieron en el caso de los judíos, por ejemplo. Había una crisis económica en Alemania, empezaron las operaciones psicológicas a simplificar, a decir que los culpables de esa crisis eran los judíos. Entonces, la crisis no era por una Primera Guerra Mundial que habían perdido, por una mala administración, no, la culpa es de los judíos. Entonces, si exterminamos a los judíos, entonces se acaba la crisis económica. Entonces, ahí eso fue preparando el terreno para que se cometiera no solamente el holocausto, ¿verdad?, contra los judíos, sino que ahí también murieron comunistas, murieron gitanos, murió mucha gente que adversaba al nacionalsocialismo. De hecho, parte de esta persecución inicial hacia los judíos era porque la mayoría de ellos, los que no tenían dinero sobre todo, estaban vinculados con el comunismo, eran del Partido Comunista. Entonces a los judíos los empezaron a perseguir en un principio por comunistas. Recordemos, Carlos Marx era judío y uno de los tantos judíos ilustres, ¿no? Bueno, seguimos. En la 2, en las operaciones psicológicas se emplean técnicas como la fragmentación y atomización de cifras, es decir, una inconsistencia numérica, como el caso de la gripe H1N1. No, que si 400 personas muertas, que 1,000 y pico de casos, que 100 casos, empiezan a manipular números, las fragmentan, las atomizan, entonces la gente se confunde. 3, las deformaciones exagerando datos es otra técnica de las operaciones psicológicas, tal como ocurre con la inflación de devaluación. Bueno, hay 70% de inflación, va a haber una devaluación del tanto por ciento, ¿no? Otra de las cosas que hacen las operaciones psicológicas es que se presenta una sola cara del asunto, como información sesgada, tal como sucede con los índices delictivos. De acuerdo a cifras extraoficiales, entraron 100 cadáveres a la morgue, pero no te dicen, ¿verdad?, que allí entraron accidentes de tránsito, por eso pasa mucho, accidentes de tránsito, accidentes domésticos, causas naturales, AMPA, no, te lo meten todo en una cifra y la piensa y la gente cree que esos 100 cadáveres que ingresaron, todo fue por AMPA común, ¿no? Otra de las cosas, el tecnicismo y el juicio de expertos es otra treta de las operaciones psicológicas, siendo un ejemplo de ello las distorsiones sobre las tarifas eléctricas. 6, el chiste y el humor truculento es empleado comúnmente en operaciones psicológicas. Obsérvese el caso de la importación del papel higiénico, ¿no? Que sacan el chiste y sacan la cuestión de mal gusto, ¿no? Otra de las cosas, el CB7, el efecto diagramación, también se utiliza en operaciones psicológicas. Fotos y titulares en primera plana con estantes vacíos. Esto llega al subconsciente como señal de desabastecimiento. Así tú vayas al supermercado y te encuentres con un panorama diferente, ¿verdad? 8, las medias verdades es un recurso al cual se recurre en las operaciones psicológicas. Veas el caso del paro universitario y otros conflictos laborales. Son verdades a medias porque hay un tinte político, ¿no? Y bueno, 9, el evento conmoción es promovido por las operaciones psicológicas para generar pánico e incertidumbre, pero el caso del rumor sobre la devaluación del dólar. Y 10, las técnicas de operaciones psicológicas son derrotadas con una estrategia comunicativa integral con información oportuna y veraz y cero improvisación. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Alexander Lunquito? Hola, Alexander, ¿cómo te ha ido? Oye, vale, preocupado, porque este 2% que a ti te escucha, me tiene 2 horas tratando de hablar con ustedes. Ah, imagínate. Oye, vale, ese comentario, si tú le preguntas a un muchacho de Jabón, te va a decir, mira, yo no nací en ese tiempo, yo me sé de 2002 para acá. Sí, suena así. Oye, vale, mira, va uno y faltan dos. Ajá. Yo aplaudo al presidente Maduro, lo de Pai, porque como tú, como Rando, como Manco, como muchos amigos de los medios alternativos, hemos criticado un Indepave inservible, ahora es súper corrupto, bueno, sí, se sabía. Sí. Sí. ¿Eh? Porque no es posible que un local que esté vendiendo para aprovechar a hacer la coña, Planeta X, quita Crespo. Esa es la primera medida que tiene que hacer, amigo Samán. 32.500 la cadena del tiempo del carro japonés y cilindro que cuesta $208 de Estados Unidos. Uh-huh. Esa es la primera. Espero que, yo pienso que ya es, me parece muy bien que él esté en el medio, pero yo pienso que yo voy a aplaudir a Doro Samán cuando yo piense ver las ejecuciones y la gente presa, porque ya no estamos hablando de multas. Hay gente que ya se acostumbró que gana 30, 40 millones de bolívares diarios. Y le ponen una botica de 100 unidades tributarias. ¿Qué es para ellos eso? Cierra 3 días y 3 días después sí. Vuelve otra vez a especular. No sé si me agarras el punto. Uh-huh. ¿Ves? Y en general, mira, de verdad, esperemos que esas mismas acciones se hagan contra Conatel y la señora Catrina de Sunacop. Que eso sí, amiga. De verdad, la burocracia que se formó en ese nuevo ente, supuestamente, entre comillas, para regular los costos, ve que lo de la farmacia y el medicamento se quedó en veremos. Uh-huh. ¿Entiendes? Hay 230.000 personas y nadie puede sacar los costos internacionales de los medicamentos. Más cuando en nuestro país los medicamentos más crónicos son los más. Uh-huh. De verdad, que la persona que depende de insulina, esa insulina es la más cara. No sé si me entiendes el punto. Uh-huh. ¿Ves? Y bueno, vamos a esperar, yo por lo menos voy a esperar los acontecimientos y las acciones de nuestro amigo Samán. Cuando yo vea las acciones ya sobre la marcha, de verdad, porque mira, ve todo el tiempo que tengo con lo de Planeta X, y tú eres consta de esos años que tengo con el Planeta X, Quinta Crespo, Odalín y otras compañías que de verdad están pasadas de usureras, pero no veo manera de que una sola multa les coloque el Indepag. Bueno, los dejo, pase buen día y sigue así, y nuestro amigo Rando que se mejore. Ok, vale, un abrazo bien grande, Alexander. Es que fíjense ustedes, ¿no? O sea, lo que es la especulación. Yo les estaba comentando que, porque de verdad, mira, hoy en día, quien diga que se aburre los fines de semana en Caracas, te está cayendo a cobo. Que se aburre por falta de dinero, te está cayendo a cobo. Porque es impresionante el trabajo tan bueno que ha hecho el gobierno de Distrito Capital con esta recuperación de salas de teatro y esta activación de las salas de teatro donde tienes ofertas teatrales diferentes todos los fines de semana. Y no es que te tienes que desplazar al este de Caracas, tienes el Teatro Municipal, el Teatro Nacional, el Teatro Principal, el Teatro Cristo Rey, tienes la Sala Aquiles Nazoa, tienes el Teatro Katia, se acaba de rescatar el Teatro Junín, aunque sé que no está metido todavía dentro del circuito teatral. Y todos los fines de semana hay una obra de teatro diferente, a 20 bolívares la entrada. Por favor, más barato que una caja de cigarrillos, mucho más barato que una caja de cigarrillos, para los que fuman, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, también se presentan espectáculos quizás un poquitico más costosos, pero también de muy buena calidad, como el que se presentó el sábado pasado ahí en el Teatro Teresa Carreño, que bueno, presentaron la zarzuela de Los Gavilanes. Obviamente, bueno, la zarzuela pues es un género musical, a mí en lo personal me gusta mucho porque la escucho desde muy pequeña y me trae recuerdos de mis padres. No, pero tiene muchos aficionados dentro de la tercera edad. Saliendo de la función, una señora se le subió la tensión y se puso mal, se cayó en las escaleras, vomitó, no sé qué. Bueno, la indolencia de la gente es una cosa terrible. Y bueno, fuimos a pedir agua para la señora, al cafetín que está, a la cafetería que tiene el Teresa Carreño en el balcón, ¿no? En la zona de balcón. Les pedimos un vaso de agua para la señora que estaba enferma y nos lo negaron. Nos dijeron que no tenían agua de chorro, que teníamos que comprarla. Compramos el agua para la señora. Una botellita pequeña de agua, cuyo precio está regulado y es de 5 bolívares, nos la vendieron a 10. Es decir, el 100% de sobrecargo. Lo más indignante es que ese cafetín funciona en un teatro que es del Estado venezolano. Y la Fundación Teresa Carreño, ente adscrito a este ministerio, y vamos a hacer autocrítica, le ha dado concesión a esta persona, a unas personas que están especulando. Primero, que le niegan un vaso de agua o le niegan un poco de agua a una persona enferma que estaba a la vista de ellos. Sino que encima venden el agua con un 100% de sobreprecio. Entonces sí sería bueno, le hacemos llegar esta denuncia a la Fundación Teresa Carreño para que revisen las concesiones de ese, por lo menos, de ese cafetín. Porque bueno, que en la red privada especulan, caramba, qué mal. Pero que lo hagan en expendios de alimentos, de alimentos y bebidas que funcionan dentro de instituciones del Estado o que representan al Estado, eso está muy mal, señores, eso está muy mal. Y eso también un llamado pues a la solidaridad de la gente. Tenemos que aclarar que a la señora tampoco la dejaron tan mal, porque si bien el cafetín, que no forma parte, ojo, gente independiente de la Fundación Teresa Carreño, gente que tiene la concesión, se puso así con el agua, que encima cobraron el doble, los guías de sala atendieron a la señora, llevaron una silla de ruedas y se le dio atención médica a la señora, a quien esperamos que se haya recuperado, ¿no? Antes de despedirnos, pues bueno, una nota que quizás vaya más, no tiene que ver de repente con la coyuntura política, pero sí también es un tema de reflexión. Esta mañana, pues la psicóloga social Elena Llanes fue entrevistada en un programa de televisión debido a que se está cumpliendo 78 años de la Fundación Alcohólicos Anónimos y las cifras que da son realmente aterradoras. De acuerdo con las cifras que maneja Alcohólicos Anónimos, existen registrados, porque están los no registrados, aproximadamente 3,5 millones de alcohólicos en Venezuela. Estamos hablando que ellos concluyen que uno de cada 10 venezolanos es un alcohólico. Lo más delicado es que ha disminuido la edad de inicio a la bebida, ya que se están reportando casos de muchachos de 10 años ya con problemas de alcoholismo. Existen variables, ¿no?, para determinar si una persona es alcohólica o no. Según Llanes, esta psicóloga social, pues se puede considerar alcohólico a un hombre que bebe más de 20 tragos a la semana, una persona que bebe más de 20 tragos a la semana, porque hay gente que también es muy extremista. No, consideran que una persona que se tome una cerveza antes del almuerzo todos los días es alcohólica. No. Y una persona que bebe todos los días es alcohólica. No, eso tiene que ver con la cantidad de la semana y si te metes los 20 tragos en un solo día, preocúpate. ¿No? ¿Por qué? Porque incluso los médicos recomiendan, han descubierto cualidades antioxidantes en el vino. O sea, el vino es una buena, es bueno para prevenir el cáncer. Y los médicos, incluso las enfermedades cardiovasculares, y los médicos recomiendan que por qué no sí tomarse una copa de vino al día. Bueno, antes del almuerzo, con las comidas, no tiene nada de malo tomarse una copita de vino, eso no te hace alcohólico. Incluso se ha descubierto también propiedades anticancerígenas en la cerveza. Entonces también hay médicos que recomiendan consumir una cerveza diaria. Aparte que tiene lúpulo, tiene cebada, hace bien para los riñones. Una cerveza, no una caja de cerveza diaria. El asunto no está en tomarte 20 cervezas de una sentada, ¿no? Entonces, mire, señores, aquí no es que uno sea fanático y en lo personal yo no soy abstemia. La cuestión es saber distinguir lo que es el disfrute de una bebida, el disfrute de una copa, el disfrute de un trago, y la cosa es la bebedera compulsiva, el no poder divertirse si no te estás cayendo a palos. Es insólito que cuando falleció el comandante Chávez, la gran preocupación de muchos era la ley seca. ¡Ay, cuándo vamos a poder beber! ¡Ay, yo quiero beber! ¿Qué es eso? Es insólito que para nuestros jóvenes todo gire en torno a la bebedera. ¡Ay, cerveza de tal lado! No, la bebedera, metámonos en el Facebook de muchos jóvenes y jóvenes de nuestra familia. De lo único que están pendientes es la bebedera de los fines de semana. Y es que acaso no se puede bailar, acaso no se puede ir al cine, no se puede ir al teatro con tanta oferta teatral que hay. A ver un espectáculo de danza, tenemos un Ávila maravilloso donde uno puede subir, puedes hacer montañismo, tenemos la playa a media hora. Y está bien, en la playa te tomas tu cervecita para refrescarte. Una cervecita para refrescarte, pero que todo gire en torno a la bebedera. Y lamentablemente eso es una cultura que nos la inculcó ¿quién? Empresas Tomar. Con las publicidades como las de Pedroso, el borracho simpaticón, César Augusto, el muchachito bebedor irresponsable simpaticón, las mamazongas meneando los cocos con las dos botellas de cerveza en la mano. Entonces, oye, tenemos una sociedad que lo hemos dicho ya muchas veces, una sociedad que está alcoholizada. Y aquí nos lo está diciendo entonces a la gente de Alcohólicos Anónimos, que uno, ellos calculan que uno de cada 10 venezolanos son alcohólicos. Y que ya hay niños que están bebiendo a partir de los 10 años. Ojo, y no es como hacen las familias europeas y algunas familias del Cono Sur que agarran y, bueno, con el almuerzo de repente le ponen a un muchachito un dedito de vino con el resto del vaso de una bebida gaseosa transparente con sabor a limón. No, estamos hablando que ya son muchachitos que salen del liceo y se compran la botellita de anís. Entonces, oye, es un tema para la reflexión. La idea no es irnos a los extremos, el macartí, o sea, la ley seca forzada tampoco trae nada. Y de verdad, o sea, beber con moderación incluso es beneficioso para la salud. Una copa de vino, una cervecita. El asunto está es, ¿hasta cuándo va a estar la caña metida en todos los asuntos de nuestras vidas? Que no puedes disfrutar un juego de béisbol si no te bebas una caja de cerveza en el estadio. O si no, no disfrutas tampoco el juego de béisbol si no te bajas la caja de cerveza mientras estás sentado viendo televisión en tu casa. Y con el alcoholismo no solamente te estás haciendo daño a ti mismo, le haces daño a tu familia porque eso trae alteraciones en tu conducta. La persona alcohólica agrede a su familia verbal y psicológicamente. La familia vive preocupada y enferma a la familia porque el familiar del alcohólico se transforma en co-alcohólico. Es decir, se vuelve adicto al familiar enfermo, porque toda la vida el familiar del alcohólico gira alrededor del alcohólico. Lo van a botar del trabajo, que no lo van a botar, que si va a beber, que si no va a beber, que si tiene la botella encapillada, que si no tiene la botella encapillada. Eso es terrible. ¿Y cuántas veces una persona, porque el alcohólico no es un malo, no es un delincuente, no es una basura, son personas usualmente muy sensibles y muy nobles, que no son felices con la enfermedad que los aqueja, ¿verdad? ¿Y cuántas veces una persona, bajo los efectos del alcohol, agarra el carro y termina lesionando o matando a su familia que va con él en el carro o a cualquier inocente que está en la calle? Porque el alcoholismo es una enfermedad social. Entonces, bueno, en el marco pues del aniversario de la Fundación Alcohólicos Anónimos, que de verdad que es una de las formas más efectivas para mantenerse sobrio, porque el alcoholismo es una enfermedad incurable. Tú lo puedes detener dejando de beber, pero más nunca puedes volver a beber, ¿verdad? Vamos a reflexionar sobre nuestra sociedad y vamos a promover realmente valores de la vida, no irnos a los extremos. ¡Ay, no, qué es pecado, qué horror, no te tomes una cerveza! No, vamos a promover el consumo con moderación y en determinados momentos y situaciones, no en todos los aspectos de nuestra vida, y eso, que la vida de nuestra sociedad deje de girar alrededor de una botella. Bueno, señores, son las 11:59 minutos. Dios mío, ya sí son las 12. Disculpen esta disertación tan larga y ya nos despedimos. Los estuvimos acompañando en los controles, Luis Yerloyo, y cerrando la ventana la mañana de hoy en Sa García. Nos vamos directo, Luis, para darle paso al noticiero Cultura al Día. Hasta mañana. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Venezuela, su verde, la gente, el sonido caliente, te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela, tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Gobierno de calle. el presidente Nicolás Maduro aprobó los recursos para fortalecer la distribución socialista de los alimentos en todo el país, con la construcción de 50 nuevos abastos bicentenarios, 50 nuevos Pedeval y la recuperación de varios centros de producción agrícola. El gobierno bolivariano garantiza la seguridad alimentaria del pueblo venezolano, reafirmando la felicidad del pueblo. Gobierno bolivariano. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.